instrumentos, señores, denme permiso. Lo digo con gran estilo, aquí presento a mi abuelo. José Calixto, su nombre fue bastante respetado. Amistoso y bien letrado, su talento les asombré. Mas le aumenté su renombre al decidir muy en breve. No más entre martes y jueves procura mostrar su honor. Defendiendo el tricolor del año 79. Población de gran popularidad. Pa mayor autoridad manda a su hijo a la escuela y a petición de mi abuela le va a enseñar a solfear. Para una orquesta formar verpa, violín y vihuela. José, con la música en la mente, y que no hubo más prudente como mi otro abuelo fue. Mi abuelo por parte Mayre era inquilino mayor, capataz y cuidador, poco menos que del aire. El rico con su donaire lo tenía de obligado, caballerizo montao de viñatero y rondín. Podador en el jardín y hortalicero forzao. Al verlo a primera vista parece mi lindo abuelo algún arcángel del cielo que me lo dé Juan Bautista. Azules sus pupilitas, dorada su cabellera, montado en su llevo a ver, no hay niña que no lo mire, ni vieja que no suspire por detrásito de mi abuela. A pensar un rato y mis taitas aparecen. Ojalá aquí deletree con claridad sus retratos. Mi taita fue muy letrario, pa' profesor estudió y a las escuelas llegó a enseñar su diccionario. Mi mamá como canario nació en un campo florido, como zorzal en tu mío, creció entre la candelilla, conoció lo que la trilla, la morienda, la masía. Mi taita fue muy letrario, pa' profesor estudió, mi mamá como canario nació en un campo florido. Mi taita fue muy letrario, pa' profesor estudió, mi mamá como canario nació en un campo florido. Mi taita fue profesor estudió, mi mamá como canario nació en un campo florido, nació en un campo.